presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Sí, muy buenas tardes. Yupe Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tengan todas y todos muy buenas tardes, sean bienvenidos a su programa Trazos de Nuestra Identidad. A todos esos runa, kuna, warmikuna, mashikuna, bienvenidos como todos los días miércoles y jueves a ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso que se transmite todos los días miércoles y jueves a través de la señal de la www.radiocce.com y por supuesto por la señal de la 940 AM. Bueno, quiero iniciar rindiendo un homenaje a todas esas mujeres del Ecuador y del mundo, a esas guerreras de la vida, la libertad y de la paz. El 8 de marzo no es una celebración festiva vinculada a la mujer. Es la conmemoración de aquellas luchas históricas reivindicativas realizadas por mujeres valerosas que ofrendaron sus vidas en las luchas en pos de los derechos, de sus derechos y por la equidad de género. Esas mujeres que abrieron una puerta para las futuras generaciones que han continuado y que siguen defendiendo los derechos que hemos ido construyendo las mujeres. Que a pesar de los logros alcanzados, de las leyes, de las constituciones establecidas, seguimos siendo víctimas de violaciones, femicidios y discriminación, donde se siguen vulnerando diariamente esos derechos. Porque aún vivimos de una sociedad patriarcal con visiones culturales impuestas por el capitalismo o por la religión, donde tenemos que ir destruyendo sus aprendizajes inculcados desde la colonia y la imposición moralista o la doble moral de la religión. Tenemos que desaprender para aprender a respetarnos entre seres humanos y entender que lo femenino y lo masculino son un complemento en esta existencia, como hijos de esta Pachamama que nos nutre y nos alimenta. La mujer es dadora de vida, es la esencia de la existencia, es la que construye amor, paz, igualdad, solidaridad, trabajo, dignidad y libertad. Mujer, alza tu voz, porque eres semilla y fruto en esta tierra, espacio y tiempo. Ni una más. Vivas nos queremos. Ese debe ser el 8 de marzo, la visualización y el respeto y la construcción. Como mujer, como ser de esta patria grande, digna, libre y soberana, quiero rechazar la posición del presidente actual del Ecuador por el recibimiento realizado al golpista y autoproclamado presidente de Venezuela, Guaidó, el títere e impostor del imperio, desconociendo los derechos internacionales de convivencia y de respeto a la autodeterminación y soberanía de las naciones, decretado por la Carta de Naciones Unidas, la de Ginebra, e incluso violentando nuestra Constitución del Ecuador, tal cual la calle del imperio y el gobierno norteamericano, salvando supuestamente, entre comillas, las democracias de otros pueblos, sin medir las consecuencias de lo que sería las consecuencias, valga la redundancia, de una posible intervención militar en Venezuela o la generación de guerras entre nuestras naciones en la región. Cuando se crean los gobiernos paralelos, queridos amigos, es sinónimo de guerra y violencia. Toda nuestra solidaridad para con el pueblo y gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, por su resistencia ante el imperio voraz y asesino, por la dignidad y por la paz que quieren para su pueblo y nuestra América, por llevar en alto el legado del comandante eterno Hugo Chávez, que a propósito el 5 de marzo se conmemoró los 6 años de su siembra. El pensamiento de Chávez va más allá de una frase. Su capacidad de análisis, estadista, planificador, visionario, internacionalista. El amor a su pueblo y a la patria grande hizo que juntos construyan mejores caminos para el bien común desde las bases populares, es decir, el pueblo y su poder popular, integrándonos a los pueblos, reivindicando las luchas de Bolívar, cambió los caminos de la historia de nuestros pueblos. Ahora más que nunca, a seguir coherentes y tejiendo la paz, la soberanía y a no permitir más injerencia en nuestro continente. ¡Viva Chávez! ¡Viva nuestra patria grande! ¡Viva la mujer de ecuatoriana y del mundo! ¡Viva la dignidad y la autodeterminación de los pueblos! También quiero mencionar brevemente, y va a ser el tema para la próxima semana, quiero solidarizarme con todos esos empleados despedidos de los guardaparques, de las reservas nacionales y parques de nuestro país. Los despidos continúan y seguirán, queridos compañeros y amigos y amigas oyentes, a despertar, a exigir nuestros derechos. No podemos permitir que se violenten el derecho al trabajo, y también muchos servidores públicos de la salud van y están siendo despedidos. Pero es terrible que con todo lo alcanzado en derechos humanos, dentro de todo el proceso de nuestra Constitución, y sobre todo también el derecho a la madre naturaleza, que está dentro también de nuestra Constitución, se violenten esos derechos y los defensores, esos trabajadores que están desde el alba hasta el anochecer, 24 horas del día, cuidando, protegiendo nuestras reservas naturales. Es la incoherencia de los gobiernos neoliberales. Pero el pueblo salva al pueblo, queridos amigos, y hay que ser coherentes en este proceso de la coyuntura política actual que vivimos en el Ecuador, en la región, y lo que tiene que ver dentro de la geopolítica mundial. Bueno, en la emisión del programa de esta tarde seguiremos dialogando con los candidatos para las diferentes dignidades seccionales en estas próximas elecciones del 24 de marzo, donde a nivel nacional los ciudadanos elegiremos alcaldes, concejalas, consejeros, prefectos, presidentes de juntas parroquiales, consejeros de participación ciudadana. Hoy contamos con la valiosa presencia de un Sinchi Runa, es un hombre guerrero, un caminante del pueblo, es el compañero, amigo Luis Reina, actualmente es concejal de las 33 parroquias rurales de Quito. Luis Reina es economista, sociólogo, máster en desarrollo local y en seguridad. Fue también administrador zonal de Calderón en el periodo 2009-2013. Se postula a la reelección por el Distrito Rural de Quito por el Movimiento Compromiso Social Lista 5, la misma que la encabeza Luisa Maldonado para la Alcaldía de Quito. Luis Reina, hombre de pueblo que conoce a su ciudad y que quiere seguir trabajando por ella y sus pobladores, con los ejes del plan del Distrito Metropolitano de Quito y de desarrollo y planificación que proponen en su plan de campaña y que contempla cultura, seguridad, ecología, vivienda, ordenamiento territorial, desarrollo rural, productivo, como generador de empleo, movilidad sustentable, entre otras. Y que justamente esto está dentro de todo el plan macro que propone la lista 5 con sus candidatos y a la cabeza, como dije, de Luisa Maldonado por la lista 5. Y que esta tarde conversaremos, dialogaremos para ver cómo está la situación actual de Quito, qué es lo que se propone, qué es lo que se necesita y cuáles son estos ejes de planificación, de desarrollo que se propone a partir de los candidatos de la lista 5. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos, saludemos por el momento a mi querido Luis. Buenas tardes, un gusto estar aquí. Como quisiera repetir esa habilidad de la iniciación del programa. Lo único que he aprendido, porque me parece bastante dulce y seguro que quiere decir bastante, bastante, Yupaychani, por invitarme. Yupaychani, mi querido Pagarichu, mi querido Luis Reina, y también por todo ese trabajo y esa coherencia de militancia que has tenido durante tu trayectoria de trabajo. Y yo creo que has ido sembrando, mi querido Luis, como persona lo hablo, también esa semilla de dignidad en las futuras generaciones, y también el trabajo que has hecho dentro de la capital, en favor de la capital y sus pobladores. Bueno, vamos a iniciar justamente con memoria oral, como un homenaje a la mujer ecuatoriana y a las mujeres del mundo, aquellas Sinchi Warmi, cuna guerreras de la vida y de las defensoras de la libertad. Vamos a escuchar sobre la gran mama Quilago, regente de Cochasquí. También muy buena música, como siempre en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupaychani, muchísimas gracias por

quiero saludar a Puerto Rico. Muchísimas gracias, Magali Marreno. Hola, siempre disfrutando de tu programa y más esta semana de la mujer. Un abrazo desde Puerto Rico, ese Puerto Rico también revolucionario que quiere su independencia del imperio norteamericano. Y cuando hablo de Puerto Rico, me acuerdo de mi gran amigo Carmelo Ruiz, que estuvo mucho tiempo acá en la radio portando, este ambientalista social, este hombre que hizo varias investigaciones y que también se impuso y luchó ante las transnacionales como Monsanto, ¿no?, defendiendo la tierra y la vida. Un abrazo siempre, mi querida Magali. Antonio de Gesa, muchísimas gracias. A Kenia Echeverría desde la Amazonía ecuatoriana, muchísimas gracias a toda esa gente, a Carlos Villasís, a Guidito Díaz, muchísimas gracias a toda esa gente que se sigue conectando, a Fernando Oviedo, muchísimas gracias por todas esas conexiones. Estamos con Luis Reina, que se postula para recandidatizarse como concejal del Distrito Metropolitano de Quito de las zonas rurales. Vamos a irnos justamente al primer corte musical y, como les dije, nos vamos con Yarina. Enseguida regresamos con su programa Trazos de Nuestra Identidad. Soy Emma Ortega, de la Asociación de Mujeres Nela Martínez, representante en Ecuador de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, FEDIN. He estado con una satisfacción inmensa en el programa de Yumac. He sentido su ternura, he sentido su fuerza y su compromiso. Me ha consternado el saber que pocas mujeres hablan de ella con esa identidad que lo hace. De manera que mi saludo a ella, mi felicitación, y sobre todo para el programa Trazos de Nuestra Identidad, mi felicitación, mi enhorabuena profunda. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. Buenas tardes, un saludo caluroso a los radioescuchas del programa Trazos de Nuestra Identidad de Yuma Ortiz, a quien le agradecemos por el espacio para hablar de mujeres vitales para la lucha social en el día de hoy. Hoy hemos estado hablando de la radionovela Domitila, la rebeldía de las mineras bolivianas. Mi nombre es Ana Roballo y nuevamente mi agradecimiento por este espacio. Sobre las minas, diablas y chinas. Todo lo que hago es invisible, es mi trabajo el que hace posible la explotación del minero que enferma. Un saludo para el programa Trazos de Nuestra Identidad y a la compañera Yuma Ortiz. Mi nombre es Tami Esparza, estudiante joven, universitaria, feminista. Un saludo desde la Tríplice Frontera, estudiante de la Universidad de Integración Latinoamericana y perteneciente también al colectivo de Guarmis en Luta, una organización de mujeres jóvenes que también estamos intentando discutir y llevar a debate y colación en los espacios académicos también y de la ciudad el tema del feminismo, que en este contexto del primer debate de la reforma del Código Penal Integral, donde está discutiendo la despenalización del aborto, hay grandes aportes desde las mujeres jóvenes y es muy rico encontrarnos con varias compañeras feministas grandes que nos han abierto el camino y también con estas otras compañeras jóvenes que estamos regando la semilla del feminismo por toda América Latina. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Participación ciudadana en Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Estamos en su programa Trazos de Nuestra Identidad con el segmento de participación ciudadana, dialogando con los candidatos. Y justo hoy tengo la valiosa presencia de Luis Reina. Él es concejal del Distrito Metropolitano de Quito, que en representación de las 33 parroquias rurales de nuestro maravilloso Quito, obviamente se postula nuevamente a la reelección y va justamente por la parte rural de Quito. Él tiene varias propuestas importantes. Él ha venido trabajando ya como concejal durante algunos años y sigue y quiere mantener esta propuesta de trabajo y de desarrollo porque ama a su ciudad, porque ama a la gente y está consciente y la conoce bien, que es lo que requiere Quito. Querido Luis, bienvenido. Siempre es un gusto tener gente valiosa en nuestro programa y aprender de ustedes y sobre todo también conocer la propuesta de campaña para recuperar a Quito. Y es parte del eslogan de ustedes de la lista 5, porque recuperar a Quito es recuperar la patria. Hagamos un análisis como breve, ¿cuál ha sido la participación tuya como concejal de Quito y cómo está la ciudad de Quito en tema de desarrollo en varios aspectos, pero sobre todo en la parte administrativa, dada la poca la ineficiente labor y gestión realizada por el actual alcalde de la ciudad de Quito? Bienvenido. Muchísimas gracias. A ver, nos hemos preocupado por la recuperación del espacio público para que sea utilizado por la comunidad, pero desgraciadamente ha llegado, por ejemplo, a ver, acordamos recuperar un espacio que es de 5 hectáreas que está en la Armenia, en la parroquia de Conocoto. Hicimos una reversión del comodato que estaba a favor de un club deportivo, el Club América, y que lo utiliza como privado. Emitimos la resolución del consejo para que se recupere. La siguiente etapa es que al alcalde, a la administración zonal, a la dirección de bienes, le toca ir y reclamar. Pero allí está, pues como más puede el fútbol antes que la comunidad, más puede un equipo. El alcalde no ha hecho nada, pese a que se le dio la herramienta para la recuperación inmediata. Trabajamos también para la recuperación de Fundeporte, que son 50 hectáreas que están en el sur. Que estaba destruyéndose, ¿no? Y sigue destruyéndose. Se emitió la resolución, pero el alcalde no hace nada y sigue en manos del grupo de los Paz y el grupo del Fundeporte, y no hace que se recupere para que Quito tenga, y sigue siendo un espacio de 50 hectáreas donde hay que pagar para ingresar. Claro. Le ponen llave y la tarea es que esos espacios públicos, estos dos casos por ejemplo, lleguen a ser unos espacios de libre acceso, gratuito y sin horarios. Esto es un poco lo que se ha trabajado. El otra arista que hemos hecho es en los casos donde hay asentamientos, hay barrios que la gente ha comprado el terreno, denominan comprar porque entregan plata. Claro, y hacen un compromiso de compra. ¿No? Pero el dueño después se niega a hacerle la escritura. Primero los engaña, les dice que les va a entregar debidamente urbanizado, regularizado. Y esas son como mafias, ¿no? Claro, pequeñas mafias populares, digo yo, son que de alguna mafias, y que y que roban a la gente. Le roban de frente a la gente, y después entonces allí la asamblea, cuando era la Revolución Ciudadana, emitió un instrumento que es el artículo 596 del COTAD, que posibilita y dice, a ver, hay que garantizar la propiedad, pero solo y cuando cumpla una función social y una función ambiental. Y utilizarle la escritura para quitarle la plata a la gente y no hacerle, no entregarle lo que se comprometió a entregar la escritura, eso es realmente especulación, eso no es una función social. Este es el otro aspecto, pero el alcalde podía hacer una aplicación directa y quitarles a estos traficantes, a estos estafadores, pero no lo hizo, y entonces tuvimos que armar una ordenanza que es la 055, unas resoluciones, y sin embargo, en la parte que le toca al Ejecutivo, se encuentra entrampado y no se ha avanzado. Esto es donde hemos centrado nuestra lucha durante estos cuatro años. Y que ha sido dura estos cuatro años, mi querido Luis, porque con un alcalde tan ineficiente, con un consejo que no ha permitido más allá de gestionar o fiscalizar adecuadamente. Y yo decía por interno, y me van a disculpar, que yo como quiteña sí me avergüenzo que tengamos, por favor, concejales con grillete, o sea, debían haberse hecho a un lado y que el sucesor, el reemplazo o el alterno vaya. O sea, es una vergüenza lo que se ha hecho en esta administración y lo que se ha permitido, ¿no? O sea, hay mucha tela que cortar. Yo creo que, y sabes que es una afrenta también al pueblo ecuatoriano y a los quiteños. Y es por eso que yo siempre llamo que este es un momento de reflexión, y por eso tenemos que saber por quién votamos, porque de lo contrario están acabando con nuestra ciudad y por ende con el país, queridos amigos. Yumac, pero, a ver, porque he visto una campaña sucia, están diciendo que Luisa Maldonado está yendo a la fiscalía a pedir que quiten los grilletes a los candidatos. Yeah. Y cuando dicen así, seguro que están diciendo que es contra los candidatos de la lista 5. Yo estoy de candidato. Yo no tengo grillete. Es un hombre noble y honesto. Luisa está de candidata. A ver, hay dos concejales que son de la tendencia de Rodas. Así es, de y que tienen una vinculación con el pasado. Ellos estuvieron directamente vinculados a la Izquierda Democrática. Dos. Los otros que tienen grilletes son funcionarios hasta ahora de la Secretaría de Movilidad. Qué vergüenza. La gerencia, la máxima responsabilidad de el secretario de Movilidad está vinculado al pasado, al general candidato. Y entonces, los que tienen grilletes son dos concejales que no son candidatos, y por lo tanto nosotros nos interesa que la investigación más bien avance, no nos interesa si tienen o no tienen grilletes, sino que se evidencie porque tienen el grillete. Porque tienen grillete, que dicten sentencia. Así es, que o los liberen si son inocentes, ¿no? pero que la justicia actúe, porque justicia que tarda no es justicia. Y repito, tienen grillete y siguen en funciones de la Secretaría de Movilidad. Es decir, son gente de confianza de Rodas. Así y también es. Del candidato que está a la reelección y que siguen allí. Ellos están con grillete. Por lo tanto, nosotros no nos preocupa, pero ahí está la campaña sucia. ¿En qué situación deja la administración actual aquí? Nos dejan en una situación. A ver, Metro. Primero, se tardaron un año y medio en contratar. Segundo, la concesión más cara todavía. Sí, claro, y le aumentó cerca de medio millón más de dólares culminar el proyecto. Que podría considerarse que se podía suscribir sin ese costo adicional para los quiteños. Pero está retrasado. Está retrasado en aproximadamente 6 meses, pero lo esconden. Y aquí, de lo que tenemos conocimiento, ya vamos a ver si es cierto, próximamente el señor Lenin Moreno con Mauricio Rodas están por hacer una inspección de los túneles. Claro, los túneles están de película, están hermosos, pero están retrasadas, no está instalada la energía eléctrica. Por lo tanto, vamos no a tener, claro, no va a haber factibilidad de hacer las operativas. Pruebas. Dos, no está establecido el sistema de recaudo, o sea, para que utilicen de los quiteños, a no ser de que dejen gratis. No existe sistema de recaudo. Tercero, no se ha reestructurado el sistema de transporte de tal manera que el transporte de superficie lleve hacia el metro, que sería la columna vertebral. Y se conecte, claro. Y, claro, y puedan entrar y los vecinos puedan llegar a su punto de destino. Claro. O sea, está, sin hacer, está que... sin hacer nada. Qué horror. ¿Por qué? Todo es la, toda la apariencia para que fue para la inauguración supuestamente y que trajeron los vagones. Pero de ahí, si no está operativo, ¿cómo va a funcionar y en cuánto tiempo? Sin energía eléctrica, sin sistema de recaudo y sin reestructura de, claro, de los alimentadores y de la superficie, esto es nada. Está un caos. Llevará un desprestigio y es posible que... Más deuda para más inversión. Yo digo, a ver, estos son expertos. Lenin, Rodas y el propio Moncayo son expertos en generar crisis. Entonces, dicen que el país está en crisis para solucionarle con lo que tú empezaste diciendo. Despido a los trabajadores, privatización, y lo mismo están haciendo. Emaseo, generan una crisis y también están diciendo ahora que la solución es arrendar, que la solución es privatizar, y esa es la solución, porque, ¿no es cierto? Emaseo llegó a ser uno de los... O sea, que hubo una regeneración, una reingeniería importante, y funcionaba muy bien. O sea, de alguna manera era más operativo hace algunos años atrás. Yo te digo, yo recuerdo cuando se hacían las ferias en los parques, eran muy operativos, tú ibas, te prestaban los servicios, incluso había que pagar, aportar por algo, pero era, yo veía mucho más operativo, o nunca funcionó como debe ser. No, Emaseo llegó un momento en que tenía una calificación de envidia, y lo que es más importante, entró en un proceso de clasificación y reciclaje. Así la es. Comunidad comenzó a querer a su ciudad y comenzó a decir, yo barro mi frente de mi casa y era solidario con el resto. Así hoy es. Hay un que me importismo porque no existe ninguna campaña. Dos, peor hacer reciclaje y entonces claro. Es un desperdicio total de recursos. Entonces entras en un caos. Es de mi concepto, y esto es lo que hemos llegado a la conclusión con Luisa Maldonado, que se generó una crisis. Porque... y se declaró un estado de emergencia, y ahora claro, si está en crisis, ¿qué dicen los quiteños? Si el sector público no funciona, privaticemos. La solución es privatizar. Cogen el negocio y después nos pondrán unas tarifas increíbles, independientemente ciudades. Del servicio que se dé. El pésimo servicio que normalmente a veces no funciona así. Y realmente esa es la estrategia que está utilizando este gobierno. Es también para deslegitimar y decir y justificar, no sé, o sobreprecios o qué sé yo. Pero realmente, o sea, se ha dejado de mantenimiento, dejar de dar mantenimiento a muchas obras o la continuidad para concluir esas obras. Y obviamente después de 2 años, si no hay un seguimiento y también tener una forma de mantenimiento, realmente van a deteriorarse las obras que estaban iniciándose o que tenían que seguir un desarrollo. Y ese creo que es el plan para no sé qué yo, qué sé yo, el querido. Plan, no, el plan está claro. Es claro. Desprestigian. Exacto. Las empresas desprestigian el patrimonio de los ecuatorianos para justificar la privatización, para después venderlo a precio de gallina enferma, regalarlo y privatizar esos servicios. Eso es lo que están trabajando. Y entonces no funciona el sector salud, no funciona la educación, funciona la energía eléctrica, no funciona el servicio telefónico, CNT, y entonces después lo regalan. Y dicen, las centrales hidroeléctricas tienen fallas, el CNT no tiene capacidad de prestar, la empresa de aérea no funciona, y entonces después vienen y lo regalan. Así es. Ese es el modo de operar, pero bueno, hay parte de la coherencia y la responsabilidad como ciudadanos que tenemos, y esto es importante saber qué es lo que propone cada candidato y realmente si tienen conocimiento de la ciudad, no porque es artista o porque nos caiga bien o porque es locutor de radio o porque hizo alguna que otra obra. Simplemente se requiere coherencia, planificación y desarrollo en los actuales momentos de crisis y emergencia que está pasando nuestra ciudad por esta falta de planificación y de gestión del actual alcalde. Así. No hay otra, no hay más que decir, esa es la verdad, mi querido. Yumay, pero déjame decir, nosotros tenemos una forma de resolver los problemas. Así es. Nosotros pero quiero creemos... invitarte antes de ir al plan de trabajo, vamos al segundo bloque, vamos a irnos a un corte musical, mi querido, porque en el primer, claro, ya nos ha dado una visión de lo que es, y ahora, ¿qué es lo que propone Luis Reina y también todo el equipo desde la cabeza de Luisa Maldonado para la Alcaldía de Quito, qué proponen dentro de todo este desarrollo en los ejes que mencioné al inicio? Muchísimas gracias, queridos amigos, al Fausto Viedo, al Carlos Naranjo, al Andrés Alejandro Ayala, a la comuna de San Pedro de Chongún, muchas gracias, al Fabio Santos, al Fanny Santos, perdón, al Fernando Yar, muchísimas gracias, a la Tania Banaona, a toda esa gente que se une acá todas las semanas, muchísimas gracias, Yupay Chani, todos los días miércoles y jueves, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, vamos a nuestro segundo corte musical, y nos vamos, queridos amigos, ¿con qué nos vamos, querido Pancho Viracocha? Ya, Karina Clavijo, justamente con esta canción intitulada Golpe. Enseguida regresamos. Ella es hermosa, tiene piel de rosa y en sus ojos guarda un gran dolor. Tiene un secreto que no se atreve a afrontar, por ese miedo a enfrentar la realidad. Lleva unas gafas para ocultar los moretones que la vida deja. Golpes de adentro y golpes afuera, y sus alas no puede mostrar, por aquel salvaje que le ha cortado las ganas de volar. Ay, mujer hecha de perlas y corales, que no te has visto en un espejo, no sabes cuánto vale tu reflejo. Ay, mujer, ¿hasta cuándo vas a aguantar tanta violencia, tanta maldad? Libérate a ti misma. Lleva unas gafas para ocultar los moretones que la vida deja. Golpes de adentro y golpes de afuera. Las ganas de volar, la confianza, la libertad y el amor por ti, las ganas de vivir y empezar. No más golpes para la indiferencia, nada de insultos, nada de amenazas. Confía en ti. Lleva unas gafas para ocultar los moretones que la vida deja. Golpes de adentro y golpes de afuera. Thank you. Soy Marisol Díaz, soy cantante de la comunidad sonora Aymuray, un grupo boliviano que hoy viene a traerles a ustedes la voz de las mujeres mineras, de sus luchas, de sus sueños y de esa identidad que todos compartimos de ser hijos de los Andes. Gran abrazo desde las montañas, desde los valles, desde la Amazonía boliviana y todo mi cariño para nuestra querida Yuma Cortiz y Trazos de Nuestra Identidad. Todo lo que hago es invisible, es mi trabajo el que hace posible la explotación del minero que enferma, tanto trabajo que engorda el patrón. Buenas tardes, quiero enviar un saludo a Trazos de Nuestra Identidad y a nuestra querida Yuma Cortiz por todo el trabajo, pero sobre todo por los temas actuales que siempre nos trae. Soy Betty Tola de la Plataforma de Mujeres Caminando hacia la Igualdad. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, estamos ya en nuestro segundo bloque, en esta conversación, en este diálogo con Luis Reina, candidato a la reelección para concejal del distrito, de la, representante de la zona rural del distrito metropolitano de Quito. Bueno, hemos hecho un análisis y él nos se ha permitido dar un análisis, su lectura de la situación, cómo está Quito. Pero ahora sí, vamos a lo que vino Luis Reina, a proponer cómo va a seguir ayudando a la ciudad de Quito, mi querido Luis Reina. Ustedes tienen varios ejes que yo los mencioné al inicio, dentro de lo que es la parte que es importante. Yo te escuchaba la parte de la legalización, la parte de territorio, ¿verdad?, en las zonas. De igual manera, la ecología, la parte productiva sustentable en las zonas rurales. Seguridad, que es, también es tu fuerte. La planificación, desarrollo, cultura, vivienda, ordenamiento territorial, desarrollo rural y productivo como generador de empleo, movilidad sustentable. Bueno, son varios ejes que están dentro de este gran propuesta desde la alcaldía, desde la cabeza de Luisa Maldonado y obviamente con la prefectura, con Paola Pavón, como candidatas. Querido Luis, coméntenos, ¿cuál es la propuesta de trabajo? A ver, primero una cosa que es esencia de nosotros: somos profundamente democráticos y por lo tanto nos interesa escuchar a las diversas voces que puedan haber sobre las realidades a intervenirse. Entonces nosotros fortaleceremos todos los procesos de participación ciudadana. Importante. Y allí demandamos que la gente se primero participe, se organice y consolide sus propuestas. Entonces el municipio tiene que constituirse en una instancia que tenga la capacidad de recoger diversas apreciaciones, priorizar las inversiones, y allí estamos seguros que la gente no se va a quedar solo en el cemento, el adoquinado y el alcantarillado. Por supuesto que es necesario, urgente, pero también sabrá presentar iniciativas y nosotros estimularemos iniciativas que miren el patrimonio natural, el patrimonio cultural y los proyectos de carácter cultural. Por ser nuestro ámbito las parroquias rurales, nosotros trabajaremos para que las parroquias sean unas nuevas centralidades. ¿Qué quiere decir esto? Que no, que desaparezca ese incentivo, esa motivación a trasladarse de las parroquias a vivir al megacentro de Quito. Sí, entonces, con eso, si la gente en las parroquias, en su donde vive y produce alimentos, donde vive junto a la naturaleza, tiene las condiciones para la salud, para la educación, para el arte, para recrearse, para el desarrollo de la familia, no va a tener estímulos para ni motivos ni razones, no va a estar loco para trasladarse a vivir donde hay solo cemento, no hay amabilidad y existe un que se eleva el tiempo en trasladarse de un lugar a otro, sentado en el bus, sentado en el auto, y entonces en disminución de su calidad de vida, de alguna manera. hablando de su calidad de vida. Esta es la primera cosa, entonces, fortalecer a las parroquias como centralidades de producción y con todos los equipamientos que tienen que ver con el tiempo libre, la recreación, la cultura y la producción y el empleo. Eso me parece interesante, la producción y el empleo. Turismo ahí, turismo comunitario son fundamentales. Dales del agroturismo. Y aparte la importancia, te das cuenta, de todas estas parroquias del Distrito Metropolitano que hacen una pequeña, una mediana y pequeña producción agrícola que abastece, da de alimento a la ciudad, ¿verdad? Que se haga un eje de conexión tan fuerte, de centros de acopio, de intercambio, es de vital importancia para ese desarrollo, que es también lo que ustedes proponen. Por eso, a ver, aquí es necesario pensar en equipo, es necesario que la prefectura que se dedica del fomento a la producción en el campo y la producción en la ciudad, esté en las listas de Paola Pavón, que es de la lista 5, donde tiene también esa iniciativa, como tú lo dices, centros de acopio, espacios de mejoramiento de semillas, de especies animales, espacios de asistencia técnica, de mejoramiento de la producción agrícola, y junto con eso el fomento de las actividades deportivas, recreativas, culturales, por parte de los municipios, los gobiernos parroquiales. A ver, déjenme decirles, nosotros le miramos en su totalidad, tendríamos que, para ejecutar nuestro proyecto, tener el gobierno parroquial, claro, el gobierno municipal, Luisa Maldonado a la alcaldía y Paola Pavón a la prefectura. Esto posibilitaría armar un programa de gestión debidamente articulado y con una visión integral, para que no entren en esa competencia entre municipio, prefectura, gobierno parroquial. O dupliquen funciones. Dupliquen y se pierdan recursos. Esa es la una cosa. La otra cosa, entonces allí, a ver, las parroquias, ¿cómo, de dónde sustentan, por ejemplo, una de las fuentes o vertientes del turismo? Está alrededor de los ríos, ¿no es cierto?, y de la vegetación que existe en cada una de las parroquias. ¿Cuál es la tarea con los ríos, con las quebradas? Evitar su contaminación. Y eso, no hay mucha conciencia, ojo, ¿no? Que se han hecho un trabajo interesante, incluso Luisa Maldonado hizo un trabajo muy importante en la recuperación. Ya lo demostró en el sur. En el sur, ¿no? Y que se puede hacer en todos los lugares, y la conciencia y la educación, porque si no es una contaminación de las aguas, de los pollos, como dice Luis, de los ríos, y que todo va al océano. Y es una contaminación. A ver, la tarea, a ver, Luisa tiene una gran experiencia y ha demostrado el amor y el cariño a las quebradas, porque no solo son quebradas que deben ser espacios de crecimiento de una flora y fauna, sino también son espacios de oxigenación de toda la ciudad. Pero ella tiene experiencia en recuperar. Yo digo, la tarea es llegar a recuperar los que están contaminados actualmente. Así es, regeneración. Pero también eliminar la contaminación que se hace, y de esa manera, imagínense ya allí, sí, Gualea, Pacto, Nanegal, Nanegalito, sin estas contaminaciones, Guayabamba, y lo mismo de Atahualpa, Chávez Pamba, con las quebradas limpias, con los pollos habilitados, creo que tenemos otras condiciones. El propio sistema de cultivo debe garantizar que no se contaminen ninguna fuente de agua. Así es. Entonces, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Después de eso, sí, entramos en un proceso de producción, de asistencia técnica, y con la producción y asistencia técnica generar unos megas polos de acopio, de procesamiento, de tratamiento, de incorporación de valor agregado, de transformación de estos productos, y colocación en el mercado interno y también en el mercado externo. Esto va a posibilitar, con toda seguridad, nosotros vamos a fomentar la economía popular y solidaria, la asociatividad, y con ese compromiso de producir bienes sanos a precio justo y sin explotar a los productores y directamente, y trabajadores, la comercialización del productor. Y claro, ¿verdad? Generar a precios justos, para allí tienes que eliminar unas cadenas de comercialización innecesarias, pero tienes que generar unas fuentes de empleo para que los que se dedican a intermediar tengan otras condiciones de vida, que puedan entrarse en el proceso de producción, en el proceso de comercialización, pero ya a precios justos y en condiciones dignas. Esta es la mirada. Es la mirada. Y también ustedes hablan también de movilidad sustentable, de igual manera también de lo, sobre todo de la vivienda, que es uno también de las propuestas de, tanto de Luisa Maldonado y de ustedes, querido Luis. A ver, pregunta, ¿por qué existen barrios irregulares? ¿Qué busca la gente? Y la gente no es que quiere, no es que quiere vivir indignamente. Así es. Quiere tener un techo. Y de manera digna. Pero cuando se lo hace de manera espontánea, sin planificación de vías, de dotación de los servicios de agua, energía eléctrica, alcantarillado, surgen los barrios y después hay que entrar a regularizarlos y sale más caro hacer todo el diseño de las obras. Por eso es que el Estado tiene que entrar en un proceso de dotación de vivienda de interés general, de vivienda de interés social, y programar la producción de vivienda de interés social. Y allí sí hay, por ejemplo, en el centro histórico se está trabajando, y Luisa tiene un proyecto de generar unas viviendas con unos estímulos para quienes vayan a vivir al centro histórico, porque el centro histórico no solo tienen que ser las iglesias, las casas, parte arquitectónica pase, como patrimonio, claro, patrimonio es la gente, la ¿no? vida, la amabilidad, la gastronomía, ese patrimonio intangible que está allí, que eso es lo que enriquece al centro histórico. Y entonces, ¿verdad? Allí hay que generar unos estímulos para la gente. Primero, transformar muchos de los inmuebles en viviendas. Yeah. Ojalá fuesen jóvenes, que tengan unos estímulos, no necesariamente que adquieran, puede ser de arriendo, pero hay que desarrollarle y generamos una vida. Dos, las viviendas en los terrenos que hoy están ociosos y que son disponibles o del Seguro Social o del municipio o privados también. Las viviendas serán con producción de carácter privado. El municipio lo que generará es unas facilidades y menores costos en la infraestructura de los servicios, del agua, de la energía, del alcantarillado. Y de esa manera generamos también fuentes de empleo y solucionamos un problema que es la dotación de una vivienda digna, de un techo que buscan todo mundo y que a la cual tienen derecho. Y vamos fortaleciendo la ciudad en un sentido horizontal. A ver, esto de transporte sostenible. Aquí hay que hacer dos cosas, verán. Yo digo, miremos al mundo. Hay una forma de distribuir la riqueza. Una forma de distribuir la riqueza es dándole educación gratuita y de calidad. Así es. Eso es hacerle llegar a todo mundo, porque si no, que estudie el que tiene plata, eso es no distribuir la riqueza. Y entonces, para el transporte, ¿quién utiliza el transporte público? Por lo general, el pueblo, el que no necesariamente puede adquirir un vehículo. Y yo digo de pasada, no necesitamos tener vehículo. Lo que necesitamos tener es transporte. Y un buen sistema de transporte, exacto, como existe en otros países, que la gente realmente no saca sus vehículos de sus casas. Si tenemos un transporte público de calidad, que sea sostenible, que no contamine la ciudad, la gente no va a pensar en ser propietario de un vehículo, porque tendrá que poner garaje, gasolina, llantas, mantenimiento, chofer y todo. O sea, es otra cosa. Podrá ir disfrutando del paisaje si va de... Podrá ir disfrutando de un libro si va en un transporte público y no va conduciendo. Podrá ir gozando de una buena charla y de un buen cuento que le cuenta todo alguien. Todo eso se puede lograr hacer con esto una buena... es posible. Es posible. Tenemos el presupuesto, el municipio, para hacer todo eso, mi querido Luis. Si nos levantamos a las 5 de la mañana, actuamos con los 5 sentidos y votamos por la lista 5, seguro que esto empieza más temprano que tarde. Qué lindo, mi querido Luis, porque dicen que recuperar a Quito es recuperar la patria. Ese es el eslogan de la lista 5. Bueno, que les vaya súper bien, iremos conociendo. También aspiramos a que la próxima semana podamos tener a Paola Pavón y a Luisa Maldonado también, para que nos expliquen estas maravillosas mujeres que están a la cabeza, y es una lista de mujeres realmente, es, ¿no? Es fenomenal. Mañana, que es 8 de marzo, nosotros les decimos, en Quito y en Pichincha, evalúen, A ver, las mujeres nos han dado muestras de su capacidad de planificación, de visión hacia futuro y lo que es más de tener una economía que saben sustentar las cosas. ¿Quién es la que hace economía en la casa? La mujer. La guami, mi hijo. Claro. Pues. Pero en este rato déjeme decirle una cosa, porque la historia no necesariamente ha sido escrita viéndola de manera integral. Así es. Para imaginémonos, solo imaginémonos el proceso de independencia. Claro, como está escrito, parece que solo hubiese sido hecho por soldados y hombres. No fue así. Pero, oye, sí, oye, ¿y quién preparaba, y quién cultivaba mientras el hombre estaba supuestamente en el campo de batalla? ¿Y quién cuidaba los caballos? ¿Y quién llevaba los alimentos? ¿Y quién? ¿Y quién también estaba frente al ¿Y quién estaba junto al hombre y con iniciativas de batallas precisas para avanzar contra el enemigo? ¿Quién conocía al enemigo y sus debilidades y quién daba fortaleza? Si no era con indios, si no era con mujeres, si no era con niños, si era con, no era con negros y mujeres, si no era toda la sociedad, imposible. Hasta hoy fuésemos colonia española y después la revolución liberal. ¿Creen que eso era posible sin mujeres, sin niños, sin pueblos? Nunca. Por lo tanto, creo que hay que reescribir la historia, pero lo que nosotros estamos clarísimos, la vida no es solo de hombres. La vida es de todos los que existimos, hombres, mujeres, y de diversas edades, y de diversas formas de pensar, y de diversos colores de la piel, y de diversos colores de los ojos. Y de pensamiento. Y diversas formas de hablar y de pensamiento. Así es, mi querido Luis. Bueno, el tiempo ha volado y muchísimas gracias a Galo Galarza, a Manolo Morales, a Juan José Acosta, al Jorgito Salazar, ese músico maravilloso. Un abrazo, mi querido Jorgito Salazar, del grupo Senderos. Ahí él dice, manda un mensaje, ya me voy, mi querido Pancho, no sufra, ya me voy. Y dice, ay, se me fue el mensaje. Muchísimas gracias, felicidades para todas las mujeres, dice el Jorge Salazar. Muchísimas gracias también a toda esa gente, a Crespo a Alexander, al Francisco Barahona, al Edgar Cervantes. Crespo Alexander dice saludos a Luchito, y también vamos a seguir leyendo, y antes de irnos, al Asier Altuna y también a Juan, al doctor Juan Paz y Miño. Muchísimas gracias, mi doctor, por estar en sintonía, y también esperamos lograr tenerlo también acá en el programa, con siempre sus aportes. A Isaac Flores y Mildred Cabezas de Bolivia, muchísimas gracias por escucharnos. A la Kenny Echeverría, a la Macarena Valenzuela desde esa patria bolivariana, muchísimas gracias. Bueno, y a toda esa gente, muchas, muchas gracias. Y a usted, querido compañero Luis Reina, y que tenga mucha suerte y que se logren hacer las cosas que necesita nuestra ciudad, nuestro Ecuador y nuestro país, porque lo merecemos. Tener representación de estas autoridades para que sirvan al país, a los ciudadanos, por el bien común. Muchísimas gracias, mi querido Luis Reina, de la lista 5, encabezando la lista Luisa Maldonado para la alcaldía y Paola Pavón para la prefectura. Yupaychani. Muchísimas gracias, estamos en contacto. Muchas gracias, María José, muchas gracias, mi querido Pancho Viracocha, en la parte técnica y de producción también de este programa. Y bueno, calla cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Es tiempo del florecimiento, se acerca ya el Mushugnina, el nuevo año andino, donde tenemos que siempre pedir un correcto pensar, sentir y actuar. Calla cama, chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.